Vamos a escuchar distintas canciones. Primero vamos a ir a una que dicen aquí que te humilla el gobierno. No lo tomen así, no lo generalicen, es solamente aquí en México, nada más. Eres pobre, te humilla el gobierno, su campesino les trata muy mal. Explotan al campesino, quieren quedarse muy bien sus poderes, porque nada tiene caso a los pobres de esta tierra. Hoy los ricos y el gobierno preparan la ofensiva, mandó a los civiles como paramilitares para masacrar al pueblo. Es su forma de acabarnos. Escuchando Por la Otra Oreja. La Otra Oreja, combativa y bailable. Y ahí empezamos la cumbia de la Radio Resistencia. Por la Otra Oreja, desde Comalilén, desde algún lugar. ¡Viva la Radio Resistencia! Sí, viva la Resistencia, compas. Vamos, vamos con una cumbia. Se va la cumbia. Compañeros, voy a cantar Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Orejita. Gracias, Zoe, por la presentación de esta sección que está dedicado a los chicos, que también escuchan los grandes, las madres, los padres, maestros y maestras también están escuchando, y vamos a pasar una serie de tres canciones en esta orejita. Empiezan las clases en Argentina y a pedido de muchos vamos a pasar tres canciones para tener en cuenta en estas clases que no sabemos si comienzan, hay conflicto con los maestros. Eso pasa solamente en Argentina, no crean que pasa en México tampoco. Bueno, el asunto es que vamos a pasar tres canciones. Una canción zapatista. Se viene la educación. Y después, un cuento de Javier Villafañe. La clase de matemática. Y por último, Leloutier, con el teorema de Tales. Ahora, se viene la educación. Escuchando Desde la Otra Oreja.